cumbia para bailadores y dice: una, dos y tres y... Gocemos la cumbia, bailemos la cumbia, gocemos la cumbia, sí. Bailo morena, esta cumbia sabrosa que quiero contigo bailar. Pero si me tocas un porro contigo, yo bailo hasta la madrugada. Con tabaco y esperma, con tabaco y esperma morena, con tabaco y esperma, con tabaco y esperma morena. Y desde Monterrey, bailemos la cumbia, gocemos la cumbia, bailemos la cumbia, gocemos la cumbia, sí. Bailo morena, sabrosa esta cumbia bonita que quiero bailar. Con el estrandón de la vela contigo yo bailo toda la madrugada. Con tabaco y esperma, con tabaco y esperma morena, con tabaco y esperma, con tabaco y esperma morena. Con tabaco y esperma morena.